canción va dedicada para todas las personas que perdieron un ser querido hoy en día. La vida es hora de entender y tenemos que ser fuertes a todo lo que viene. Cuiden mucho a sus seres queridos. Son muchos los recuerdos a los que nos dejaré. Son detalles que quedaron en mi mente. Hoy me dejo un gran dolor porque en ti pensaré, porque jamás te olvidaré. La vida es dura de entender. Otros parten teniendo muchas cosas que hacer, otras dejándolas a medias y otras sin empezar sus sueños, los sueños. Cómo extraño esos momentos que compartimos juntos. Se me vienen los recuerdos y me pongo muy triste. Se me vienen sentimientos y me pongo muy triste. Oh, muy triste. Lo intenté, pero no soporté. Las lágrimas caen al saber que partiste. Lo intenté, pero no soporté. Las lágrimas caen al saber que te fuiste. Cómo extraño esos momentos que compartimos juntos. Se me vienen los recuerdos y me pongo muy triste. Se me vienen sentimientos y me pongo muy triste. Lo intenté, pero no soporté. Las lágrimas caen al saber que partiste. Lo intenté, pero no soporté. Las lágrimas caen al saber que te fuiste. Muchas personas hoy en día partieron sin poder despedirse de sus seres queridos. Y hoy en día te lo dice Yander, la inspiración, la promesa de un romántico.